y también se distinguía aquella puerta blanca del armario empotrado, que ahora se teñía de gris. Dormido en la otra cama, se encontraba mi hermano Miguel, el pequeño, que entonces contaba 9 años, 3 menos que yo, y que de siempre había sido muy miedoso. Yo aprovechaba cualquier descuido, cualquier ocasión, para asustarlo, lo cual me reportaba una gran dosis de carcajadas, aparte de la reprimenda de mi madre o de mis hermanas mayores, a las que de vez en cuando algún susto también les caía. No había nadie en casa. Un silencio misterioso y casi molesto inundaba la estancia. Juan, abre los postigos, que entre la luz. Entendí claramente lo que mi hermano dijo, pero mi mente hizo una traducción muy particular. Juan, tengo miedo. Abre los postigos, que entre la luz. De hecho, estaba diciendo: Juan, asústame. Me levanté y me puse de costado izquierdo a la ventana. Enfrente de mí quedaba mi hermano, tumbado en la cama perpendicularmente, a la derecha. A unos 3 metros, la puerta del armario empotrado comenzó a aclararse hasta que al fin el blanco esmaltado deslumbraba los ojos. La luz llenaba la habitación. Pero sin tiempo a acostumbrarse a tanta claridad, volví a cerrar los postigos. Abre los postigos y déjalos abiertos, me dijo Miguel con cierto enfado. Por supuesto, continué abriendo y cerrando los postigos, mientras susurraba cosas como: que viene el fantasma. Mi hermano, nervioso, casi suplicaba: ¡Para ya, Juan! ¡Para ya! Interiormente me lo estaba pasando en grande. Cerré de nuevo, pero algo hizo que dirigiera mi mirada hacia el armario empotrado. La sorpresa fue tal que al principio no sentí temor. Delante de mí se hallaba de perfil, inmóvil, una figura ataviada con un hábito de monje en color blanco, de mangas anchas y una capucha que le tapaba la cabeza. No me lo podía creer. Cerré los ojos y me los froté con las manos fuertemente para despejarme la vista, con el convencimiento de que aquello ya no estaría allí. Al abrir de nuevo los ojos, la figura seguía quieta, impasible. Ahora sí que el terror inundaba mi cuerpo, agarrotado. Miraba al monje, tan inmóvil como él. Este, muy lentamente, empezó a girar su cabeza hacia mí. Ya no era miedo, sino pánico, lo que se adueñaba de mí. Y más, al ver que la poca claridad que iba penetrando en el interior de la capucha no iluminaba faz alguna. Al fin pude reaccionar y de un salto me metí en la cama y me tapé la cabeza. Esperé tiritando de miedo que me tocara, me hablara o cualquier cosa extraña. Pero no ocurrió nada. Transcurridos unos minutos y sin destaparme, me atreví a hablar. Miguel, ¿hay alguien ahí? No. Pues abre el postigo, Miguel. Ni hablar. Por favor. Ahora, abres tú los postigos, por tonto. Supliqué a mi hermano. Pero él, ofendido por la pequeña broma que le había gastado anteriormente, se mostró firme en su negativa. Tembloroso, retiré las sábanas lo justo para comprobar que ya no había nadie. Me levanté muy rápidamente y abrí ambos postigos de par en par. Un sol deslumbrante entró con fuerza y en décimas de segundo, como una deflagración de gas, fulminó el miedo, expulsando sin compasión la penumbra. Aliviado y tranquilo, inspeccioné dentro del armario empotrado, pero no había más que los trastos de siempre. Todo quedó en un susto. Al llegar el verano, con las vacaciones, pude compartir la experiencia con mi hermano mayor, Pepe, muy metido en todo este tipo de temas. Demasiado metido, a decir verdad. En mi habitación, contestó Pepe, encontrarás un libro de los míos que precisamente habla de este tema. Monjes que aparecen y desaparecen. Por favor, no lo leas. Con este fantástico micro relato con el monje, como decimos, basado en hechos reales, su autor Juan Luis Segura Barranco, desde Barcelona, desde Granollers, nos lo envió. Finalizamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos de esta noche. Nos quedan por delante todavía 60 minutos, pero antes, con nuestros compañeros de los servicios informativos, vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.